compadre Divaldo González y Nelio Salvo. ¡Ay! Para Jesús Antonio Sánchez Pecas, el alcalde de Ocaña. Y si me pides que te quiera más, es imposible porque mucho te quiero. Y ya me he empezado a decepcionar y no me ayudas. Ay, contigo he perdido el tiempo. Quizás te duela reconocer que conmigo eres feliz, y por tu orgullo puedes perder tanto amor que hay para ti. Que por estos lados hace tiempo no llueve y tú no has querido ni relampaguear. Miro tu reloj y también se te detiene, porque ni la hora ya me quieres dar. Me buscas el lado cuando te conviene, y tan arrogante cuando ya te vas. El sol entra en calma cuando se oscurece, y cuando amanece vuelve a calentar. ¡Ay! Que por estos lados hace tiempo no llueve, y tú no has querido ni relampaguear. Javier Clavijo y en Venezuela. Queridos alcaldes, Efraín Palacio, Bálmaro Baño y Jairo Pinzón, los de nosotros. Y en Ecuador, Ray y Augusto Gallo. Siempre dices que vas a cambiar, yo tan iluso que vuelvo a creerte. El que miente para lastimar, seguro pierde. Porque al final vales lo bueno. Y si nunca decides cambiar, por ti lo lamentaré. Porque caro tendrás que pagar los errores de ayer. Que por estos lados hace rato no llueve, y tú no has querido ni relampaguear. Miro tu reloj y también se te detiene, porque ni la hora ya me quieres dar. Me buscas el lado cuando te conviene, y tan arrogante cuando ya te vas. El sol entra en calma cuando se oscurece, y cuando amanece vuelve a calentar. ¡Ay! Que por estos lados hace tiempo no llueve, y tú no has querido ni relampaguear. Que yo te quiero más, que yo te quiero más. Dame un poquito para saborear. Que yo te quiero más, que yo te quiero más. Dame un poquito para... ¡Ay! Que por estos lados hace tiempo no llueve, y tú no has querido ni relampaguear. Miro tu reloj y también se te detiene, porque ni la hora ya me quiere dar. Que yo te quiero más, que yo te quiero más. Dame un poquito que quiero probar. Que yo te quiero más, que yo te quiero más. Déjame disfrutar, mi amor. Ay, que por estos lados hace tiempo no llueve, y tú no has querido ni relajar.